Esto es Comic Kikus. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikus. Este es nuestro episodio número 782, grabado el lunes 17 de agosto del 2020. Comic Kikus es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy ha venido la masita de Behavior toda eléctrica porque le dijimos que iba a ser de Transformadores, de Transformers. Y él malentendió. Se puso los clamps aquí. Sí, así. Los gira. Generando. Como que es turbina, cara. Así que la masita de Behavior ha venido muy feliz porque va a tener chance de generar ahí energía estática. Sí. Moviendo los pies, haciendo alfombra, viene, ve. Y después, ¡pa! Lo va a hacer. Va a sacar chispas. Le va a sacar chispas, pero ¿a qué? Ah, los productores ejecutivos le va a sacar chispas porque le va a hacer así y después le va a tocar así el. Cabal, le va a hacer la chispa. ¡Pza! Así que. Hay a quienes les gusta esas cosas. Señoras y señores, nosotros queremos agradecer a Iván de Dios Pérez, Jair Calderón, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza y el compadre Guico por ser productor ejecutivo de este episodio. Le recordamos que puede ir a comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y se puede usted convertir en un productor ejecutivo de los Comic Geekos. Ahí hay una opción ahora para una suscripción al show y de tal forma que usted nunca va a dejar de ser productor ejecutivo de los comiquicos y eso nos mantiene a nosotros al aire. Señoras y señores, también les recordamos que tenemos una promoción. Si usted se suscribe por el año completo por $50, nosotros le mandamos un cassette como este, con un episodio grabado de los cómicos con el tema que usted quiera. O sea, que usted nos dice, mire, quiero que hablen acerca de Chubala, 100%. Perfecto. Hacemos un episodio solo de Chubala. Y se lo mandamos en un cassette para que usted lo pueda enmarcar y pueda tenerlo ahí como un recuerdo bonito de los cómicos. Y al mismo tiempo se convierte en productor ejecutivo para el resto, para todo el año. Así que apruebe, ¿qué? Apúntese ahorita, porque es solamente en el mes de agosto. Ojo, no es para el resto del año, sino que para todo el año, porque el resto del año es como que sí. Ya cada mes que avanza como que pierde valor. Sí. Este año ha sido se va gastando más. Señoras y señores. En diciembre, tengo 2 episodios. Señoras y señores, pasemos adelante con el primer tema de este episodio. No va a haber box office porque no hay pedático. Espérate, no. Ni revisé por estar arreglando todo esto. Es que yo creo que son las mismas películas de siempre. Fíjate que no apareció una que... ¿Una nueva? Pues entonces la hacemos, pues. Tirla. Pues vamos. A ver, Tico Man, ¿cuál es el box office de esta semana? Bueno, la número 5 es Península. Wow. Esta hizo $79,000 y ha llevado $173,000 en su segunda semana. Esta trata sobre una extensión de tierra que intruye sobre un... No, déjate de babosa. Sobre el mar. Es un chero sacando la definición de la palabra península. Sí, sí, sí. Más bien parece el video de YouTube que lo proyectaron en el cine. La versión porno es The Peninsula. La número 4 es The Rental. Esta sí creo que es de medio. Esta de una mara que alquila un lugar ahí donde los están asustando. Espérate, en Airbnb. Te interrumpo. Me mandaron un link de un Airbnb que puede rentar una sala de Blockbuster. Ah, sí, está viendo esa noticia. Cuidado, Brito Man, cuidado con la... Ah, sí. Sí, que han convertido, es el último Blockbuster en Estados Unidos. Pero es una salita bien bonita, alfombrada, un gran tele y como unos VHS que se ven bien nítidos, pero al final de cuentas VHS son los que para poner la, escoger la película que quieran. ¿De todas las que están ahí? Un poco que era por noche, creo que era... Por noche. O sea, te la alquilaban una noche y ya. Y, sí. Pero era... ¿Como un Airbnb? No, un Airbnb lo puedes alquilar por varios días. Ah, varios días. No, no necesariamente. Sí, pero lo puedes alquilar por una noche también. Sí, cabal, cabal. Bueno, entonces en esta, cabal, un The Rental, ahí no es un Blockbuster. El número 3, está también de terror, se llama The Tax Collector, o el colector de impuestos. Ah, miedo. Todos los meses. Sobre ya todo. Ya me estresaste, años. Fíjate, solo de decir el nombre. Ese hizo 182 mil dólares. Mira, espérate. Otro paréntesis. Fíjate que una vez me cayeron del Ministerio de Hacienda literalmente los tax collectors. Yo en la empresa yo tengo una posición eminentemente técnica, más en ese entonces. Entonces, y los contadores están por otro lado. Entonces, pero como a mí me vieron ahí, llegaron y eran como tres. Y uno era una vieja bien brava. Y comienza a sermonearme. Es que mire, le vamos a hacer una auditoría. Y yo bien tranquilo, ay, está bueno, porque yo sé que todo está en orden. Pero ella quería, no sé si es que quería asustarte. Verme afligido. Quería ver si quería empate. Que le ofreciera un arreglo. yo creo. Pero mira, me dijo varias veces, y aquí somos bien estrictos. Y aquí vamos a destruir todo lo que tengan. Y aquí vamos, ay, está bueno, le decía. Vaya a hablar con los contadores, no es conmigo. Después como de 20 minutos que ya le dije, ay, muchas gracias, qué gusto conocerlos. Y ya nunca más volví a saber de ellos, gracias a Dios. Ah, pues sí querían algo. Bueno, esa hizo 182, ya había dicho, y lleva un acumulado de 612 mil dólares. La número 2, Unhinged, o desbisagrado. Oh my gosh, desbisagrado. Y está fuera las bisagras, Unhinged. No, alocado sería la traducción. Esa hizo 600 mil dólares en su primer fin de semana. Es uno de los debuts de la semana. Debutó en 300 salas. Ya se ve que están abriendo más salas en los estados. Y la número uno, que este es el motivo por el cual me llamó la atención el box office de esta semana, es The SpongeBob Movie. Sponge on the Run. La película de Bob Esponja. Sí, este es otra. Este es CG o algo así, ¿no? Esa que es la nueva. Es la más nueva. No la estaba esperando, la habían anunciado desde el año pasado. Abrió en teatros, hizo 865 mil dólares, abrió en 300 salas en su primera semana. Así que ahí está todo el verbo bicho infectados que va a dejar. Así. Y pero contento. Sí, cagándose. Riéndose. Cada vez que se reían mucho y empezaron a toser. Baja el oxígeno. Sí. Por cierto, la número 11, que también fue debut de la semana, Sputnik. Y no es solo la vacuna, que ya anunciaron que la vacuna rusa se llama Sputnik. Ah, de veras. Y te da poderes. Greatest hits. Sí. Sí. Te salen bolas con unos picos por todos lados. All right. Ya. Yeah. Cool. Buenísimo, señores y señores. Eso es. Continuamos nosotros este fabuloso episodio con... El momento de saber qué está pasando en el mundo con las noticias chicas. Puras noticias de alto estrés. Déjame comenzar a mí porque yo tengo una buena noticia. A ver. Algo. Se murió. Y lo peor que es casi. El inventor del pixel. Es casi. Es 1% geeka. Ryan Reynolds. Hace como 2 años invirtió en una fábrica que vende gin, simplemente porque le encantaba ese gin. Aviation American, como el aviador americano. ¿Cuál es la traducción de gin? Gin. Ginebra. Ginebra. Ah, gin. Yo pensé que jeans. Sí, jeans, no, así pegaditos. No, no. Azul, es blue jean. Entonces. Blue jeans azules, sí. Dice que fue una de las experiencias más gratificantes de su vida porque aprendió un nuevo negocio, se metió a la industria lleno, ocupó su empresa de marketing para hacerlo crecer y tal parece que le hizo crecer tanto que llegó la empresa esta Diageo, que es un distribuidor de licor internacional y fabricante, y se la compró en $600 millones. Bueno, 610 millones. Me acuerdo. ¿Y él cuánto había pagado? Fíjate que eso no... Me acuerdo que el año pasado... 25.95. Me acuerdo que el año pasado hizo una como promoción cruzada con Hugh Jackman, porque Hugh Jackman también tenía su negocio. Entonces acordaron hacer un video promocionando el producto del otro. ¿Eh? Y entonces el Hugh Jackman sacó un video diciendo que este trago es lo más máximo que hay. Hacía un video así que se veía todo bien serio, que no sé qué. Y después salió Ryan Reynolds, así como ahuevado, porque estaban los dos viendo el video así, a la par de otra. Uh-huh. Entonces, y Ryan Reynolds, todo ahuevado, y yo creí que íbamos a hacer un video de chiste, entonces pone el de él. ¡Oh! Y en la promoción que está haciendo del video de Hugh Jackman, así haciéndolo mierda. ¡Oh! Y el otro, ¿qué pasó? Así, todo era paja, todo era parte de la promoción. Todo era actuado. Todo era actuado, pero sí, cada de la risa, ahí se lo pueden buscar. Nice. Bueno, pero es que bien, qué bueno. Buen negocio. Marketing. Sí. A ver, comenzar con tus noticias feas. Noticias tristes. Mira, tal vez la menos triste. O bueno, sí. Algo hecha mierda. Porque, tal vez menos triste porque no conozco ni siquiera esta obra ni qué. Pero en Japón, el autor Tatsuya Matsuki, que es el que hace. Escribe un manga llamado Act Age, fue arrestado por actos indecentes a chicas adolescentes, a chicas menores de edad. Al parecer, él iba en su bicicleta, pasó a la par de unas estudiantes y decidió que era buena idea manosearlas así mientras pasaba. Entonces eso lo captaron en video, una de las chicas llamó a la policía, vieron así las cámaras de seguridad, dijeron, mira, se parece a este señor, y revisando las cámaras, vieron, hey, esto, un incidente similar que pasó en otra parte, mismo tipo, entonces lo llegaron a buscar, y él inmediatamente dijo, sí, sorry, yo fui, entonces, ahí está, lo tienen acusado ahorita. ¿Tienen? El manga ya lo cancelaron. Ya llegó. ¿Dónde es que estaba saliendo este? Shonen Jump, Weekly Shonen Jump. Dijeron, no, ya. O sea, que la historia terminó a donde quedó. Ni siquiera dijeron, vamos a cerrarla de alguna forma. Sino que córtela. Y ahí mala onda con el artista, porque no es el mismo. O sea, es un equipo artista-escritor. Ajá, entonces el artista. Se quedó desempleado el chavo. Cabal, cabal. Otra noticia que esta hizo como shock. Vino Fortnite, bueno, Epic. Y en su juego Fortnite tienen una moneda virtual que ocupas ahí para comprar cosas, que son los V-Bucks, si mal no recuerdo. Entonces hicieron un super descuento a los V-Bucks dentro del juego. Y implementaron una función ahí, una opción para poder comprar esta moneda virtual dentro del juego sin pasar por la tienda o el sistema de Apple, pues el sistema de cobro de Apple y de Google también, porque hicieron eso tanto en la versión Android como en la versión iOS. Entonces, como eso va en violación de las de los guidelines, de los parámetros para los programas de Apple y de Google, ambas tiendas decidieron, bueno, saquémoslas de la tienda. Entonces, ahí, no sé si ustedes tienen más claro qué implica, porque yo entiendo que en Android sacaron al juego Fortnite de la tienda de Google Play. Pero todavía puedes irte al sitio directamente, bajarlo, instalarlo, y eso no es ningún problema. Uh-huh. Pero en la versión, iOS... La versión actual puedes bajar todavía, sí. Y si ya lo tenías comprado, puedes volver a instalar la versión que ya tenías, digamos. Antes de la actualización. Correcto. Y en iOS, ahí sí creo que no lo puedes bajar ni instalar de ninguna forma. A menos que, ya lo hubieras pagado. Si instalado. Que ya lo hubieras tenido. No, si ya lo tenés instalado. Uh-huh. No, igual, si lo tenés, por ejemplo. Lo puedes instalar si ya lo tenés instalado. Si en tu cuenta ya lo habías bajado, digamos. Solo le das instalar y ya te lo... Te lo vuelve a instalar, no hay ningún problema. Ah, lo que no puedes ahorita es como que nunca he jugado Fortnite. Quiero ver si lo instalo, ya no aparece. Ahí está la cosa. Bueno, la otra es cosa que están diciendo, que no sé qué tan real, si es o no, es que Apple le quitó ¿cómo se llama? El developer account a estos chavos de Epic. No sé, porque la situación está evolucionando. La onda es que esto pasó el jueves pasado. Uh-huh. El jueves pasado, ponerle que en la mañana había pasado esto, y como 2-3 de la tarde. A esa hora salió la noticia. Como a los 20 minutos salió la noticia que Epic estaba demandando a Apple. Sí. Y casi simultáneamente sacaron un anuncio que era una parodia del anuncio famoso de la Macintosh que salió en 1983, 84 para el Supertazón, con la bicha así que salía corriendo y rompió una pantalla y todo así. O sea que... eso estaba planeado. O sea, ellos sabían totalmente que se iba a pasar. Es más, lo planearon de esa forma porque ya tenían listo el anuncio, la demanda y todo. Asumimos que el motivo de Epic es por lo menos quitarse ese 30% que le quita Apple de toda compra que se hace a través de la tienda Epic. ¿Sabes qué? Lo chistoso es que siento... Uy, Julio no se escucha. No te escuchamos. Está dando el significado de la vida, pero... No. Gracias. Es que había ruido hace un rato aquí en el fondo. No, y sabes que lo hicieron en un momento... Ruido de fondillo. Bien apropiado y a propósito, porque en Europa especialmente hay varias acusaciones a nivel comunidad europea de revisar prácticas monopólicas de las... No solo de Apple, pero de Google también. No sé si Microsoft estaba incluido, cada quien por aspectos diferentes. Pero Apple, estoy seguro, y Google. Y en Estados Unidos tienen sus propios líos a nivel país, pero también han habido aproximaciones que quieren revisar las prácticas que tienen las grandes tecnológicas. Uh-huh. Entonces esa viene a meter ruido en el momento que menos le convenía a Apple. ¿Sabes qué? Posiblemente, que pero plan, yo creo que ha planeado, ¿eh? Estaba súper planeado todo. Se huele a lejos que era 100% un PR stunt. Y entonces, a mí lo que me ha dado de risa es que he visto en varios comentarios de blogueros y de gamers que como que el tiro no les ha salido tan bien a Epic, porque lo que ellos estaban buscando de que, miren, vamos en contra de un gigante de la tecnología y no sé qué. Son gigantes, sí, también. Pero ustedes son también igual de gigantes. Y, sí, correcto. Y entonces como que no hay ni de un lado ni del otro el apoyo que se esperaban que iban a tener. Es que aquí no hay ninguno bueno. Sí. No hay ninguno bueno. O sea, es cierto que Apple tiene un control súper estricto de su tienda, al punto que se puede llamar anticompetitivo, pues. Lo que pasa es que no son los más grandes. Los más grandes es Google, y Google tiene exactamente la misma política. Lo que sí es que le quitan menos pisto a Fortnite. Y estaba viendo otro artículo ahí en Gizmodo o en Kotaku, no me acuerdo, donde te hacían el estimado de cuánto le quita, y sí le quita más, o sea, pierden más dinero con Apple que con Google. Pero lo chistoso es que con Google no tenían ningún anuncio preparado, y la demanda fue un poquito después. Entonces yo creo que iba más contra Apple la cosa. Pero la pensaron que Google sí iba a ir del lado de ellos. No creo, pero por lo menos no creo que estaban enfocados en ellos directamente, sino que más como que vamos a pelear, pelea uno a uno con Apple y de repente, ah, no, contra dos. Mira, pero yo, sí tienen verbo pisto. Yo lo veo y Epic. Desde un punto de vista comerciante, digamos, como cualquier comerciante, que yo tengo tiendas en centros comerciales, que es, creo que es una analogía buena, ¿verdad? Vos tenés una tienda, vendes un producto. Pero te descuentan la renta del local y todo. Esa es tu renta. Entonces, cuando me pongo a pensar, pues a 30, si a mí me quitaran 30% de mi venta, de todo lo que yo vendo como alquiler de un local en un excelente centro comercial, no me meto porque simplemente es demasiado caro, es extremadamente caro. Entonces, 30% solo por poder estar adentro de la tienda, a mí, mi juicio como comerciante, no tiene sentido. Sí. Y Apple no es como que tenga en sus servidores toda tu información. O sea, no te están dando hosting ni nada. Simplemente están cuidando la barrera así de quién pasa, quién no. Eso es todo lo que están haciendo. El derecho de que corran en sus equipos. Ajá, eso es lo que te está para completar la analogía. El lío aquí es que la industria llegó al punto que solo hay dos centros comerciales. Yeah. Ahí es donde está la jodida. Si hubieran 20,000 centros comerciales, pues me voy a otros. Sí, yo creo que ese es el problema, que si tú quieres estar en un iPad o en un iPhone, que a pesar de que no es el líder, tiene un market share fuertecito, pues todavía creo que anda por los 40%, una cosa así. Por lo menos en Estados Unidos. Sí. Es un número que vale la pena. Pero ese 30% está muy alto. Yo creo que ahí es donde va a estar la batalla verdadera en decir, miren, no, bájale ese de veras, que ese 30% está matador. Yo creo que si lo hacen, si logran algo, va a ser mínimo eso, que le bajen a 20 o a 15. Sí. Que por ahí no me acuerdo dónde estaba leyendo, que algo así hicieron con Prime para poder ver en dispositivos iPad, en iOS. Ah, lograron un acuerdo. Que acordaron un precio distinto. Entonces, o sea, que también no es como que imposible, jamás se ha hecho antes, sino que sí lo han hecho. Hasta donde sé. Yeah. Así yeah, que está interesante. Porque sí se han visto bandos también. Ah, pues maldito. Ya, ah, qué Epic, maldito. Porque hay mucha mara que está resentida con Epic porque la tienda de Epic se robó varios juegos de Steam. Entonces, la mara que tenía su biblioteca en Steam están, puta, hoy tengo que bajar Epic y hacer otra cuenta. Entonces, pero no lo tenés que volver a comprar. En teoría, no. Ahí depende de lo que hacen el juego. Pero la mayoría dicen, no, si ya lo compró, es válido acá. Pero es un huevo también. Entonces, tampoco es un huevo. Ah, los dos. Tampoco es que... Sí, pues son dos. Tampoco es que tengan universal aceptación ahí todos los de Epic. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Esto se ve como una pelea. Porque tiene pisto Epic, pero... Los dos tienen pisto. Eso es lo chistoso. Y yo creo que esa es la parte que no calculaban los de Epic. Que la gente iba a decir... de todos modos, vos sos rico. O sea, sos una empresa súper grande. ¿Por qué te está...? O sea, su juego ahorita va a financiar. No a tenés simpatía, no tenés de parte mía, no sympathy from me, ¿verdad? Quisieron hacer el AstroTurf, como dicen. la campaña AstroTurf. Yo lo que había oído de eso era que lo peligroso para Epic era que no le saliera la jugada y la demanda que iban a tener, que la contrademanda que iban a tener que pelear contra Apple y Google al mismo tiempo. Yo creo que ya estaban factorizados, o sea, lo de la demanda y eso ya estaba planeado, o sea, ya la tenían solo para darle send, ¿verdad? Imagino que los abogados los tienen, están bien sabedores que de las tácticas que puede usar Apple en contra de ellos, una contrademanda, no sé, apelaciones y qué leyes van a invocar y todo eso. O sea, imagino que han de haber pasado un buen rato investigando qué hacer para... Sí, en el almuerzo antes de la El día anterior en una servilleta hicieron el resumen. Así como planeamos los shows. Ah, igual. El pobre chavo desvelado haciendo el video. Sí. Bueno. Y los abogados más hechos. Bien, a pija. Y al día siguiente, güey, puta. Y la cuenta de gastos va para la cuenta de Fortnite. Así, estamos en reunión. Y los developers, señores, estamos esperando la luz verde para que comenzara a cobrar dentro del juego. Podemos hacerlo. Y el abogado tirando una moneda. ¿Y te cobró por la moneda? No lo puedo ni aprobar ni denegar. Sí. Me cobró $5 por la moneda de $1 que vendo. Deja ver otra noticia, que los creadores de Last Airbender, del Avatar Last Airbender, estaban desarrollando una adaptación en vivo de esa misma serie para Netflix, anunciaron que ya no van a participar en ese show, que se han separado de la producción de ese show. Lo que dijeron es de que la adaptación en vivo de Avatar en Netflix tiene el potencial de ser bueno, pero lo que están seguros es de que cualquier versión que termine en la pantalla no va a ser la que nosotros teníamos intención de hacer. O sea, no es la visión de ellos. No es la visión de ellos, pero sí está diciendo que, mire, puede llegar gente bien talentosa a hacer algo chivísimo con esta serie, pero no va a venir de nosotros. Eso. O sea, no es lo que ellos quieren, no están diciendo que es mala, sino que no es la que ellos querían hacer. Cabal. Entonces, cuando salga Avatar así, buena posición, en un hovercraft en vez de APA, pues sabemos que no fue por ellos, sino que fue por la mara nueva que llegó. O sea, están lavando las manos. O sea, todavía puede ser mala. pero sí. Hay adaptaciones que han salido muy buenas de otras series. O sea, es una posición bien política de decir qué mierda la que están haciendo, mate. fíjate que sí, es una forma bien diplomática de decir, miren, me separo de aquí y ahí lo que salga, ahí que vean ellos qué putas hacen. Mira, me imagino que van a recibir regalías de lo que terminen haciendo. ¿Por el nombre? Sí. Depende el trato. Sí, depende. Bueno, no hay como que publicidad asociada porque es Netflix. Tal vez si hacen temporadas adicionales, van a recibir una tajada extra por cada temporada. Bueno, ellos en particular, no sé qué tanto reciben, porque la serie es de Nickelodeon, ¿no? Nickelodeon. Entonces ahí depende el trato original con Nickelodeon. Si Nickelodeon les dejó a ellos el derecho o algún trato así por las adaptaciones o historias, pues. Y la noticia dice que Nickelodeon continúa con Netflix en la producción. Mm. O sea que tal vez el pisto le llega solo a ellos y ellos solo reciben como una regalía bien mínima por ser entonces, los creadores. Ahí lo que perdieron es el sueldo de estar ahí de creadores. Sí, algo activo de cobrar. Mínimo eso. Bueno, y lo interesante que también la nota decía de que la animación, el anime de Airbender, ha resultado bastante exitoso en Netflix, más de lo que esperaban ellos. tanto ese como Leyenda de Korra. Y dice todavía, hace poquito pusieron Korra otra vez. Korra, ajá. Pues imagínate que Avatar Last Airbender todavía era la época que el aspect ratio de las series animadas era cuadrado, era 4:3. Yo vi algunos episodios en mi iPod Video. O sea, lo ves ahorita y está raro. Quiero, o sea, volver a verte. Para ver el de los... Ya casi termino la primera temporada. Como el de las lechugas. Le jodían el carro de lechugas. Otra vez. My cabbages. Así que a ver qué resulta. Y la última que yo traigo, no sé si ustedes traen más, es algo que nos enteramos literalmente saliendo del episodio anterior, el lunes pasado. ¿Cuál fue? Dimos salud y de repente fue puta esta noticia. Que tu jefe, Julio. No, Charros. AT&T, como compró Time Warner, que son los dueños de DC Comics, ya soltaron el hacha, cabrón. Y le cayó fuerte a DC. Han despedido un montón de gente en DC Comics, y incluyendo a varios en las posiciones editoriales o posiciones gerenciales en DC Comics, incluyendo a Bob Harras, que era el editor en jefe, Brian Cunningham, Mark Doyle, Andy Curry, que Andy Curry fue el que hace, creo que el año pasado, organizó la nueva imprenta de Black Label. Aquí una línea más madura de cómics, que ha tenido bastante buena reacción, aparte de la vez que salió el miembro de Batman. También otra gente de un VP de estrategia de publicaciones, de mercadeo. Jonah Weiland, que no sabía que pasó a trabajar a DC, que él fue el creador del sitio Comic Book Resources. No sabía. Él pasó a trabajar ahí como parte de mercadeo y servicios creativos. Y Bobby Chase, que ella estuvo en Marvel un buen tiempo, pasó a la DC a trabajar en iniciativas globales de publicación y estrategia digital, que también estuvo haciendo más variedad de novelas gráficas orientadas a niños y a adultos jóvenes. O sea que la Superhero Girls, la DC High, no sé cómo es, están en la escuela. ¿Era la encargada de esa línea o la...? Pues es parte de... O sea, ahí se fue un verbo, hermano. Y algo que ya nos esperamos, DC Universe a la Chingation. Eso se fue. Es que cortaron a la mayor parte de la gente de ahí. Y sí, creo que parte del anuncio, de las noticias que comenzaron a salir pues, a los días siguientes, es que todos los shows DC van a comenzar a migrar de DC Universe a HBO Max. Sí, eso ya se veía venir desde antes de todos estos despidos. Pero esto como lo terminé de confirmar, con la excepción de... Hay uno que va a CW, Stargirl, era el único que se va a las CW. Lo interesante, fíjate, eso que ya estaba también, ¿verdad? Sí, eso ya estaba, pero lo yuca fue el del lado de las publicaciones, de los cómics. El de publicaciones de cómics. Algo que se echaron, que también me sorprendió, DC Collectibles, que es ese era el otro. Que es un brazo de merchandising de DC Comics, que son los que hacen las figuritas. La figurita de acción de ellos. Y memorabilia, estatuas y otras cosas. O sea, quieren hacer menos dinero con esta división, los de AT&T. Nunca. Fíjate que Jim Lee sigue su posición. ¿Perdón? No, dale. Bueno, Jim Lee sigue en su posición de publisher, pero en un análisis que leí, y ahí eso ya me sonó a chambre, porque es la opinión de esta persona, decían que sus responsabilidades han sido reducidas, que ya no tiene impacto sobre decisiones de negocio dentro de lo que es publicación de cómics. Se queda en una posición eminentemente de creativa. Entonces, él salió dando la cara y dio una entrevista, creo que fue al Hollywood Reporter o Entertainment Weekly, ahorita vamos a ver. Uno de los dos de estas revistas. Entonces, para aclarar un montón de rumores que habían salido, entonces básicamente él dice, sí seguimos produciendo cómics, sí seguimos publicando cómics en forma semanal. Sin embargo, reconocemos que hay un grupo de cómics que se están publicando con pérdidas, que lo que sacamos de la venta no cubren los costos y esos los vamos a cancelar. Y representan entre el 20 y el 25% de la línea actual de cómics. Ya nos publica DC. Como para decir cuántos cómics se van a echar. Mira, no tengo el número a mano, pero a los dos días salió el previews, la lista de cómics que las paquineras pueden ordenar para noviembre. Uh-huh. y ya comenzaron a aparecer las cancelaciones. Para noviembre están cancelando Teen Titans, sorpresivamente John Justice, que es el que acababa de lanzar Bendis hace un poco más de un año y que tenía muy buena crítica. Yo solo leí los primeros 6 y me gustaron. El Escuadrón Suicida, Hawkman. Esa estaba leyendo que Escuadrón Suicida habían planeado un año y que están cerrando la historia realmente. Como coincidencia. La de Hawkman, John Constantine, Hellblazer. Wow. Y con Aquaman, no está claro qué va a pasar porque Sue McCormick, que es quien lo había estado escribiendo durante un montón de tiempo, se va del título, pero no está claro si alguien más va a llegar a escribirlo. Y eso se suman a las cancelaciones de octubre, que fueron menos. Batgirl, Batman y los Outsiders, Justice League Odyssey. Sí, pero eso ya venía. Que andaba en el espacio. Esas ya estaban en la mira, pero realmente no fue por la... por la fusión, o ya venía la fusión los fondos. A saber. Pero bien, Yuka, porque, o sea, DC Comics, aunque esté perdiendo pisto, aunque no esté haciendo, sí, millonadas y millonadas, o sea, genera un vergo de historias que después las pueden adaptar a películas y cosas así, que es lo que hace Marvel ahorita. Mira, no. Jim Lee también en la entrevista eso dice, que parte del hecho que van a seguir en la publicación es porque están conscientes que ellos son los que están generando contenidos para lo que significa después televisión, animación y películas de cine. Sin embargo, hace la salvedad de que reconocen que el futuro está en la distribución electrónica de los cómics. Y ahorita las paquineras. Todas las paquineras. Ahorita tocando. Que hoy con la pandemia y que se fueron a publicar un montón de cosas solo electrónicas, los números no le salieron malos y se dieron cuenta de que hay como Injustice, que comenzó como un videojuego, pasaron a crear cómics electrónicos. Y cuando vieron que eran tan populares, decidieron publicar recopilaciones en papel. Y entonces, que es más años en el cómic que en todos los juegos que han hecho. Justice. Entonces, el juego tuvo un su año ahí de que hizo bulla de ahí, puta, los cómics. Ya media década. Así que te tira la indirecta que van a hacer un esfuerzo mayor en cómics electrónicos. Y después comienza los analistas a decir, ponen la comparación de las ventas de paperbacks, de recopilaciones, contra los panfletos, los paquines. Y el año pasado la cantidad que vendieron como recopilaciones casi duplicó el ingreso en paquines. Sí, pero eso es... Pero la cosa de las recopilaciones es de que, cabal, estás agarrando el producto filtrado, pues, o sea, los cómics, estás aventando un chingo de historias cada mes y después decir, esta vendió más, hagamos el libro, pues aquí está la recopilación, bien bonita, todos los pues capítulos. Sí, por eso, entonces... Eso era cuando era negocio, ahora que no es negocio, tampoco no puedes, creo yo... no te funciona si estás perdiendo dinero. Y lo puedes hacer... Puedes hacerlo digital. Publicando el digital. Igual tienes que pagar. O sea, te ahorras que mandar en camión los cómics a las paquineras, pero igual tienes que pagar al artista, igual tienes que pagar al tintador y toda esa manera. Sí, pero imagínate, te evitas mandarlo a la impresora. Salvas árboles. No vas a tener. Hay costos. Esa tinta de impresora de colores cuesta. Ah, esa es carísima, pucha. Cuesta. Yo creo que sí. Yo creo que más bien ahí son transporte, costos de distribución y de logistics y toda esa cosa que te ahorras. Porque ya es 100% digital. Sí, suma. Suma bastante al año. ¿Un cómic ahorita cuánto andaba? $3. Cuatro dólares. Prácticamente cuatro son los números. Son de cuatro. ¿Será que más del 50% de eso es costo de papel, de tintas, distribution? No, es menos de la mitad. La mitad se va a la distribuidora, que antes era Diamond. La Diamond y, uh-huh. y la tienda de que está quitando eso. Que ahora. Este está quitando eso, te estás eliminando eso. Quizás ahí está la magia de todo este volado, es simplemente, pues ya no, lo siento mucho, Diamond. Y hoy, fíjate, hoy le pago el 30% a Apple. Entonces, la analista al final cierra diciendo algo bien interesante. Tenés una empresa de Hollywood, esa otra que, cosa. Antes que antes era la dueña y hacía una película de Batman cada 5 o 6 años y lo consideraba un mercado nicho. Entonces no le importaba que la propiedad intelectual era administrada por una empresita que estaba fuera de Hollywood y se maneja de una forma, una industria bien particular. Eso... Mientras que ahora Hollywood considera a todos los cómics ya no como nicho, es una fuente de ingreso tan importante, y dicen, ¿y quién controla Batman? Pues un editor, que está allá, y un grupo de escritores. Acuérdate que ese es otro golpe bajo que les dieron. No sé si hace 2 años, un poquito más o menos, movieron a DC a California. Ah, pues. Acuérdate que mucha gente se tuvo que trasladar a California, a trabajar ahí, que ahora ¡guácata! Sí, fue algo, un shock. Pero sí, tienes razón, de que ahora que ya pegó el mercado de películas de superhéroes, hoy antes los podías dejar que se desbocaran todos los cómics con historias locas, pero hoy tienen que darle más cuidado. Que puede ser para beneficio y puede ser para... Sí, es de doble filo. Tal parece que quieren tener más control. Y finalmente Jim Lee dice... O sea, más control significa más safe, historias más seguras, digamos. Mira, el... Sí, o historias que más fácilmente se puedan adaptar a otros medios. Y o sea, no me maten a Bruce Wayne. Eso, o por ejemplo, lo que pasó con Vértigo. Todo indica que cuando se dieron cuenta que Vértigo era una rama de DC donde compartían propiedad del personaje con los escritores. Ah, sí, no puede ser que otros dijeron, ¿cómo es posible que no tengamos control total? No vamos a poder hacer lo que queramos con una propiedad a nivel de estudio. Y es parte, dicen, por lo cual nunca han logrado hacer algo con Fábulas, una de las propiedades más importantes que han tenido. Ya hicieron una serie. ¿Cuál? No. Se le pusieron otro nombre, pero esa era Fábula. Ese es el issue. Esa era mala. ¿Cómo se llamaba? ¿La Happily Ever After? No, Once Upon a Time. Once Upon a Time. Sí, la mala copia. Tuvieron que hacer eso porque no. Y después Neverland. No era algo así. Welcome to Neverland. Es que había una de Disney donde ocupaban como que los personajes como que eran los de las películas de Disney, pero había otra que era Fábulas, pero. Y después que eran los otros que eran los hijos de los malos, los Descendants. No, Descendants. Que a mis hijas les encantaba esa serie. A ver. Entre noticias de cómics más alegres. Otro golpe bajo. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Luis despidieron a la Mara 2 semanas antes del evento Fandom. Mira, dice, ¿por qué? Porque PR, todo eso no saben qué es eso. Regrabados. Entonces ya estaban grabados la mayoría para entonces. Wow. Pero, ¿qué habrán dicho? Porque no es ¿podemos lo que van a salir ahí. Antes del evento, 2 semanas, o justo después del evento, que tal la mara, qué chivo, DC, los planes, qué vergüenza, despedidos todos. Por lo menos lo hicieron antes. En el evento. Sí, pues durante el evento. Que les trae. Pero imagínate. Que no ¿quiénes sea la... trabajan para DC? ¿Usted qué siente? ¿Quiénes van a ir a la fiesta de cierre? Los que estamos trabajando. ¿Vos? Le tu correo. Señores del público, aplaudamos a todos los empleados de la DC. Vos no, vos quítate. Va, oye, esto sí. No, como mira, tres chamacos en el escenario. No, mira. yo diría esperar a ver el programa de ese de Fandom, porque yo creo que la mayor parte van a hablar de películas y de televisión. Quiero ver cuánto hablan. Ni de... lo dudé. Sí, ya anunciaron todos los temas. Ver, ya no lo tenés ahí. Ya están anunciados. ¿No los tenés ahí? No. Cuando hablemos del evento, nos vamos a dar cuenta. Bueno, cómics. ¿Cuándo es el sábado? ¿Cuándo es? 20. ¿Cuándo es el evento? Dos. 22 es el otro. No, no es el otro sábado. Este sábado. El lunes no es. Espérate. No, este sábado. Oye, ah, sí, sábado. Este sábado. Sábado. Estamos grabando lunes 17. 24 horas. Termina el domingo 23. Mira, de los éxitos recientes ha probado ser muy popular la nueva novia, el Joker, la Punchline. Ajá. Tanto así que para noviembre ya anunciaron un one shot de 48 páginas escrito por el escritor de Batman, James Tynion, el cuarto, y con arte de Mirka Andolfo, que esta Mirka es yo siempre digo Chera, pero creo que es un hombre, es un italiano. Es el que ha estado dibujando las DC Comics Bombshells. Oh. Y aquel cómic que les enseñó una vez, Unnatural, de la cerdita que anda soñando con un lobo. Que las dibuja bien sensualmente. Uh-huh. Así que... Si logra ser sensual a una cerdita, espero que haga... Ah, no, nunca viste Super Cerdita. Imagínate que está bien la Miss Piggy, pero bien hechito. Esto suena como la probadita y después se pueden descoser con su... Mira, no sé, fíjate, yo sentí como no he leído Batman, no sé que de veras qué tan buen personaje esta Punchline, pero yo sentí que estaban como queriendo volver a hacer el éxito de Harley Quinn. Sí. Harley Quinn era súper pegado, ya tiene su película, o sea, tuvo película antes de protagonista antes que Canario Negro, que es la mera de los Birds of Prey, tiene más años. Entonces, a mí se me hizo como que bueno, ya Harley Quinn ya es más antihéroe, ya no es villana, ya se separó el Joker, démosle una al Joker y después hagámosla también otro personaje igual que esto. No sé si... No, tenerlo... O si de veras salió y la Mara, ¡qué palabra! No, igual que Harley Quinn, porque Harley Quinn no, se fue. Tienes razón, están probando, pero tal parece que ha resultado popular. Uh-huh. Está trayendo bastante atención. O sea, es su primera aparición. Pero ya están saliendo un montón. Lo miden por la cantidad de Mara que hace cosplay. De la Punchline. De la Punchline. Es una forma de medir la popularidad. Ya han habido bastantes. O sea, ya tenemos el índice. Y mira lo que le pasó. Mira lo que le pasó. Esa nueva métrica. Mira lo que le pasó a la Marvel. Lo que le pasó a la Marvel con la Spider. Cuando era todavía el Spider-Man, que en una esquinita salió y. Puta, ya. Ah, no, sí ahí hubo un montón de arte de Vientart y otro. Bueno, sí. Okay. Más cómics. Ya anunció Marvel un mini evento de Avengers para diciembre contra la Fuerza Phoenix, la Phoenix Force. Ah, o sea. No es la primera vez que se van a enfrentar a ella. Van a quedar vivos después del crossover este de Empire, pues. Definitivamente. Por lo menos ahí va a estar. Me estaba socando que le iban a matar a todos. También ya salió, lo dejamos para después mejor, este para después. Hay líos en BBC, anunciaron, bueno, ya lo había anunciado, pero publicaron la primera foto del elenco de The Watch, la serie de televisión que es adaptación de los libros de Terry Pratchett. Y el problema que se les ha dado es por el diseño de los personajes, que no representan ni por cerca. Es que es la, como que la ambientación como que la han hecho más era industrial de Inglaterra, y la y los libros estos realmente son época como medieval, ¿no? Fíjate. Uy, que no. Dios mío. De estos nunca le llegué a esos libros. Vos sos el que más has leído. Contemporáneo, se ve como que esta chera dicen que es una gordita de unos 40, 50 años. Ah, sí, es la esposa del Mimes. Pero aquí la han puesto joven, muy elegante. Y ah, sí, es que esta oí que va a ser que va a ser como vigilante, así, que va a estar combatiendo el crimen. Sí, no. El de atrás supuestamente es un enano en los libros. ¿Cuál de atrás? Este aquí. Ah, no, ese es Sam Vimes, ese es el es humano, es el jefe de la de The Watch, el ah, okay. Mero macizo. Bueno, pero es un tipo que lo describen como que siempre anda en armadura, así como de legionario, pues, o sea, es un ambiente medieval, pues. Okay. Y aquí andan sobre todo como que es vaquero y... Pero dicen que sí, como el que ambiente Firefly, mágico, ¿no? Lo van a mantener. Pero si anda hasta el batch, anda aquí. Sí, un badge como de policía, de FBI. Qué feo. Ah, es que esos diseños. El showrunner ya contestó a los Twitter diciendo, por favor, denos chance. Espérense a ver por lo menos los primeros episodios antes de emitir más comentarios. No. Nunca. Hagamos que viajen el tiempo y que caigan en una... ¿Qué es esto de chance, dijeron ellos? ¿Que les demos un qué? ¿Qué? No entendemos. Es más, te odio más por lo que acabas de decir. Chico. Van a estar soñando que estaban en el futuro. Alcanzamos a hablar de Ray Fisher la semana pasada, el actor de Cyborg, que hizo nuevas declaraciones, hoy no hablando en contra de Joss Whedon, el segundo director de la película, de Justice League, sino que hoy del amigo de Dickoman, Geoff Jones. El amigo de los niños. Dijo que lo llamaron a la oficina de Jones cuando estaban haciendo los reshoots con Whedon, y que fue amenazado su carrera, no él personalmente, y que recibió comentarios que los consideras que fueron abusivos y poco profesionales, y definitivamente inaceptables. ¿Pero por qué? Por la forma de que estaba su comportamiento en los reshoots. Me imagino que él no estaba muy de acuerdo, y no sé... Muy de acuerdo. De los cambios que estaba haciendo Whedon. A esta altura, mira, hay que tomarlo con mucho respeto las quejas que hacen estas personas que están arriesgando su carrera al hacerlo, pero este fulano se queja bastante. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Y es el único, pues el resto del elenco no han venido a hacer ese tipo de han estado más tiempo en Hollywood. Ya entre saben cómo se juega el juego. Ajá. Ya saben, bueno, que no sirve, ¿no? Tenés razón, Omar, porque este decían que era su primer trabajo grande, uh-huh, de este fulano en esa película. Entre otras cosas que están cambiando en Warner Media, no están despidiendo, esta no es noticia de despido, pero están vendiendo Crunchyroll. Tal parece que están en pláticas con Sony, que lo quieren vender por 1.5 mil millones de dólares. Sony tal parece que no quiere pagar tanto. Tico Man, acabamos de mencionar la venta de Crunchyroll. ¿Qué? ¿Ya lo vendieron? Pero, están en negociaciones. No. ¿Y qué más? Con que sigan haciendo God of High School, porque está bien. ¿Lo has seguido viendo? Me falta el que salió ahora. Que el que salió de la boda de una de las bichas, se me hizo como que una historia que en otro anime hubiera sido toda una temporada. Aquí en un episodio. Ajá. Vale, a ver. Puta, pero viste cómo se veía la bicha arregladita. Puta. Sí, okay. Y finalmente, Omar, no sé si habías oído de esto. Estaba leyendo, esta no es noticia, pero... acaban de hacerle más promoción a una teoría de los fans acerca de la serie Las Hamburguesas de Bob, Bob's Burgers, uh-huh. en que en el principio del programa, en la presentación, se ve que el restaurante lo han abierto y cerrado varias veces porque han tenido accidentes. En la apertura. En la apertura. Uno fue un incendio, otro fue un poste eléctrico que les cae, algo de ratas, uh-huh. una infestión de ratas. Entonces, la teoría esta es que todas estas aventuras que se están viendo son imaginadas por el dueño, por Bob, porque todos los miembros de la familia ya murieron. Puta. Que el primero que fue el incendio fue provocado por un error de la mamá ocupando la cocina de gas. Por eso hace él comentarios constantes que no le confía a él la cocina. Entonces que a raíz de la muerte de la mamá, él pierde un poquito la control de propio, su control mental. Y cada accidente va significando la muerte de un miembro de los hijos, uno de los hijos. Y por eso él mantiene el restaurante a la par de la funeraria, porque él quiere estar aún cerca de la familia. Y por eso el dueño de la funeraria lo llega a visitar frecuentemente, porque está chequeando. Porque él sabe, buen cliente. El cliente mira, lo real es que la idea original de los creadores de Bob's Burgers era de que iban a ser caníbales. Ah, no, sí, eso lo... Que iban a sacar gente de la funeraria y que esa es la carne que iban a usar para las hamburguesas. Pero dijeron, no, esto es muy dark, entonces ya lo dejaron como un lugar normal, ¿verdad? Entonces ya yo creo que ya de por sí era bastante dark la idea. Ahora como ha avanzado un montón, ya lleva varias temporadas, en las primeras temporadas sí llegaba bastante el dueño de la funeraria a comer ahí, pero recientemente ya casi no se ve. Ese personaje que lo han dejado. Es que ya se dio cuenta que la carne es de gente. Ok, no más noticias. Bueno, sí que cuando hacen el embalsamaje o cómo se dice, a los muertos, les tienen que remover un montón de cosas. Eso en algún lado tiene que quedar. Sí, pero no son propias para hacer hamburguesas. No quedan bien. No quedan bien. Hígado no sabe muy bien. Sí. No sabe a pollo. Es para un buen paté. Para un buen paté. Spread. All right, señoras y señores, vamos entonces a continuar este episodio que cada vez se nos va alargando más con un, no sé si va a haber, pero creo que sí. Episodio de Viagra. All right, 10 en 10, Tico Man, ¿qué hay? Este 10 en 10, creo que lo mencionaron en el chat de Telegram de los Geekos, uh-huh. era un 10 en 10 sobre historias de buscar al sucesor, donde están buscando un sucesor del personaje principal. Uh-huh. Así que aquí va el número 1, Batman Beyond. Uh-huh. Está bien. Entonces, en esta serie realmente todo es sobre el sucesor de Batman. Ya no es Bruce Wayne, él está muy viejito, este que está aquí con el bastón. Sino que toda la historia se gira alrededor de del que encontró la Baticueva, básicamente, de Chiripón, Terry McGinnis, que gracias a Dios resultó ser alguien hábil, igual para efectivo, que, mira, hábil para pelearse. Pero a pesar de que está viejo, sigue siendo más grande el Bruce Wayne. Ah, sí. Mira, en esta serie animada es que introdujeron el perro, ¿verdad? De Bruce. Sí, ahí salió. Ha comenzado a salir desde entonces en los cómics, el gran danés. No, Ace the Bat-Hound. Ese es el personaje de la era. Ya ves, pero de plata. ¿Cuál? Pero era más, creo que era pastor alemán. Perro. Era pastor alemán y se ponía una mascarita de Batman, así un antifaz. Sí, no, aquí salía otro tipo de perro. Este era más como mastín. Sí, un mastín. ¿Y alguna vez se puso el traje Bruce Wayne? No. Sí, acá en la... ¿eh? El traje futurista. De... No, el traje de Batman. ¿Alguna vez salió? Sí. No. Creo que sí, le ayudó una vez a Terry McGinnis en un gran lío. Ya, tiempo. Ah, ya pasó el minuto. Bueno, el número 2 es ya. La leyenda de Korra, que te alcanzo. El avatar, eso es como el Dalai Lama, que supuestamente reencarna, sí, se muere. No, no he oído, no he visto el final de... Me voy a desconectar un ratito. ¿Ah? Puta, está algo desfasado. Al final ganan los buenos. Al final de Avatar Blasterman. Ganan los buenos. Triunfa el bien sobre el mal. Y eso es algo que Julio no quería saber. Y ella era la que sigue después de... ¿O habían habido otros entre medio? No, acuérdate que Aang tuvo que morir. En el momento de su muerte nace el nuevo Avatar. Desde ahí tiene que pasar un tiempo para que crezca, desarrolle sus habilidades. Y ya cuando llegó a la edad con la que empezó la serie, ya fue que le dijeron, vas, vos sos... O sea que sí, ella es la que le sigue. Ah, ella sabía, pues. Y creo que en el primer episodio es Katara, es la viejita que le dice, vas, vos sos... Uy, qué tiempo, estamos. Ay, ya. El BB-8. Tiempo. Número 3. Uy, hemos gastado millones en... Esa gráfica. En los efectos, y vos pones una servilleta. No es servilleta, es una libretita. Pues ya. De espirales, espirales. Son caras. Bueno, la número 3. Linterna Verde, por lo menos su primera aparición. Pero este sí no me gusta que lo hayan puesto en la... Hubiera puesto mejor a Kyle Reiner. Porque aquí está viendo al original, el original ya fue, aquí está el sucesor. Es el origen del personaje. También Kyle Reiner va ahí, Jon Stewart va ahí, todos han sido sucesores. Aquí el protagonista de esta serie es el anillo, no realmente el que lo lleva. No pueden cambiar, realmente hay miles y miles de linternas verdes. Entonces, pero los que sigue usualmente son estos, y el sucesor desde el primer capítulo fue Hal Jordan. De ahí fueron agregándose más. Estuve leyendo para el último episodio de Sofía Estrella, estuve leyendo de la serie Linterna Verde, esa época donde estaban todos los arcoíris de linternas, y qué matazón de linternas verdes hacían cada capítulo. Tiempo. Cualquier malo que salía echaba como 20. Bueno, número 4, la máscara del zorro. Como decía la Mar aquí, la máscara casa del zorro. En esta película, el Diego de la Vega. La fuimos a ver por qué la buena. Por banderas. Pero banderas, nah. Diego de la Vega, que era el zorro original de que salía en las series de los 50, creo, 60. Era Anthony Hopkins en esta película, y en eso llega Antonio Banderas, que era ebrio y no sé qué más. Mira la línea en la frente de Anthony Hopkins, a donde se nota la pintura que le hicieron para el brown face. El spray tan que le echaron. Es que entrena a su sucesor. Yeah. Hubiera hecho la del zorro culero, porque también era el sucesor del zorro. También, como el de Gay Blade. Mira, pero el mexicanísimo Anthony Hopkins. El zorrillo. Tintán era el zorrillo. Tiempo. Que con la espada, así, y te dibujaba un zorrito. número 5. Into the Spider-Verse. Excelente. Que ahí cierto. Es Miles Morales, que de repente le cae un entrenador ahí. Se junta con hombres arañas de otras realidades, y el de su realidad le hereda la misión de detener al Kingpin, que está creando esta máquina que puede romper la barrera interdimensional. Entonces el Spider-Man de otro universo, que ya está todo tripudo, ya un poco acabado, le empieza a enseñar qué onda, cómo ser un héroe, y para el final de la película, pues obviamente lo deja así bien chainadito, bien pulito así. Pero no, y le a los Eventri uniforme. Y a los Eventri fútbol, ¿no? Ah, hasta le baja la panza, cabrón. Sí, sí, sí. Esta imagen me cae de la risa aquí. Sí. Es que limitaba todos los gestos al otro. Tiempo. Bueno, número 6. El Willy Wonka and the Chocolate Factory. O Charlie and the Chocolate Factory. Pues gran spoilerazo para los que no la han visto. Ah, para los que no han visto esta película de los 70. Toda la película es Willy Wonka tratando de buscar a alguien a quien heredarle su fábrica. O sea, quiere buscar a alguien. Que la va a cuidar. Se le hereda al bichito, a Charlie, básicamente. Uh-huh. Que lastimosamente tiene el abuelo más vividor, más aprovechado de toda la historia. ¿Cómo era que pasó en cama? Pasaba en cama porque no sé qué cosa, pero aquí en el resto de la película pasó y luego está caminando. Ah, como, o sea, casi nada. Y empieza la película, está en cama con otros 5 viejos. Uh-huh. La mamá de Charlie manteniéndolo así, trabajando abnegada, cuántos empleos. Y nomás supo que Charlie se había ganado un tiquete dorado para ir a ver la fábrica. ¡Ay, ¡oh, ya puedo caminar! ¡Es un milagro! Ay, ya estaba hasta con traje y corbata y todo. ¡Vámonos, pues! Es un vividor. Tiempo. Es de cómics. Es súper mantenido. La número 7. La película de Dark Knight Rises. ¡Oh! Donde Bruce Wayne le hereda al detective John Blake. Bueno, al oficial John Blake, que se llama Robin John Blake, por cierto. Ese es lo que se averigua al final de la película. Y al final se implica que le deja él el traje de Batman y todo eso, y va a ser el sucesor. ¿Robin John Blake o John Blake Grayson? No, es Robin John Blake. O sea, el nombre de él es Robin. Es el primer nombre, pero usualmente va por John Blake. Pero al final creo que Robin, es su nombre, Robin. Pero bueno, aquí lo vemos en esta imagen, que está Bruce Wayne viéndolo así. Sí. Te vas a ver bien vestido de caucho, vulcanizado. De verde y amarillo. ¿Eh? En colores brillantes. Sí. Ya tengo los zapatos perfectos para ti. Zapatos de duende te quedaría a mí. Tiempo. El número 8 no es la trama principal, pero sí, en The Princess Bride está Wesley, el protagonista, que es el Dread Pirate Roberts, el pirata Roberts. Uh-huh. Que al final de la película le dice a Inigo Montoya, que un espadachín que le ayuda durante la película, hey, que vos serías un buen Dread Pirate Roberts. Uh-huh. Pirata Roberts. Básicamente el nombre del pirata Roberts era el heredado a través del tiempo para varias personas. Wesley lo había heredado de alguien más y dijo, bueno, ya tengo mi chica, me voy a retirar, le voy a pasar el título a este maestro. Me encanta cuando le está contando, yo no soy el gran, que era mientras estaban pasando por el pantano, ¿verdad? Yo no soy el pirata Roberts, así como I am not the real Pirate Roberts. Yo lo heredé de otro chavo, que tampoco él era el Pirate Roberts, que no sé qué. Ajá, que lo había dado alguien más y que ahorita estaba viviendo como rey en no sé dónde. Sí. Tiempo. Bueno, de ahí en la número 9, Men in Black. Ahí está muy viejito Tommy Lee Jones y por eso Will Smith lo tiene que detener así. Quieto, viejito, quieto. No se me caiga. En la primera película. Está Tommy Lee Jones en el papel de Jay, recluta a Will Smith y pasan persiguiendo insectos alienígenas toda la movie, pero al final le dice, mira, no estaba entrenando a un compañero, le dice, estaba entrenando a mi sucesor, y le da el bolígrafo para borrar mentes, el neuralizador, y le dice, dale, porque ya me quiero retirar. Entonces viene y le borra la mente a Will Smith. Y ese cambio lo deshacen a los 5 minutos de la segunda película. Yes. De modo lo obligan a que regrese. Porque hizo dinero la primera, así que no podemos avanzar. Tenemos que hacer todo otra vez. De nuevo. Pero en Europa y sin poderes. Ah, sí. Entonces, sí, eso es toda la primera película. Era Tommy Lee Jones entrenando a su, a su reemplazo. Tiempo, tiempo. Y la número 10, el Capitán América, que en cómics ya lo he hecho varias veces. Una vez fue después de toda la historia de Winter Soldier, decide dejarle a Bucky el escudo. Entonces Bucky se convierte en el Capitán América por un buen tiempo. Después de eso, puta, voy a tener que andar esta mierda que ni la quería, ese cabrón. Después de eso matan al Steve Rogers, pero regresa de una forma bien sacada de la manga. Bueno, no, nada, algo planeado. Y vuelve a ser el Capitán América un buen tiempo, pero después le quitan la fórmula de super soldado, de alguna forma se la chupan. Entonces se hace viejito. Uy. Cuando se hace viejito, le dice a Falcon, a Sam Wilson, mira, dale vos. Entonces fue por un buen tiempo Capitán América de Falcon. Hoy ya está de vuelta Steve Rogers. En las películas ya se vio en Infinity War, bueno, en Endgame, perdón, Endgame, que le dejó el escudo a Falcon. Tiempo, tiempo. Va. Ahí estamos. El papelito. Ya lo puse. Ahí estuvo. Sí. Sí, ve. Papelito tiene el mismo control de calidad que las canciones. ¡Ah! Señoras y señores, vamos a... La misma calidad de las canciones. Te apuesto que Marco puede hacer un mejor papelito. Ya le vamos a decir. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con una recomendación de serie, era, ¿verdad? La serie. Era review, rápido, sin hacer tanta bulla. Uh-huh. Ya comenzaron a dar Lower Decks, la serie animada de Star Trek, uh-huh, que es supuestamente una comedia. CBS, creo que ya sacaron los primeros 3 o 4 episodios. En Estados Unidos, el primero estaba gratis en YouTube. A nivel latinoamericano, creo que no había chance de verlo. Ya vi el primero. La animación está bien bonita. Es una animación de media hora. Y en cuanto a los personajes, caen bien, pero el problema es que no es tan divertida. Es demasiado Star Trek en el sentido de que mantienen al pie de la letra las directivas, la misión de ir a nuevos planetas, ayudar a las poblaciones de esos planetas, y si bien es cierto, lo ven desde el punto de vista de los camisetas rojas, los principales son 2 camisetas rojas, una amarilla que es enfermera y un azul, que creo que es ingeniero, pero es así, ingenierito. La comedia no es tan irreverente. Es uno de los co-creadores de ¿cómo se llama? Morty y Bill and Morty, ¿cómo es? No, Rick and Morty. Rick and Morty. No, Harmon, es el otro, el otro creador. Entonces, tú te esperas una comedia a esta altura un poquito más irrespetuosa, irreverente, mejor dicho. Y no, acá respetan demasiado a la franquicia, no la hacen pedazos. Simplemente son sarcásticos. Entonces se quedas, sentís como que... muy cortos. Se han quedado, tienen de más donde sacar patanadas y cosas del sombrero, de la manga. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Entonces, a pesar que está diseñada una serie para adultos, no está hecha para niños. Así que, a ver qué tal. Solo son 10 episodios la primera temporada. Es la primera animación desde aquella serie del 71. Wow. De Star Trek. Pero aquella sí era serie, era aventuras. Claro. Star Trek. Así que vamos a ver. All right. Muy bien. Señoras y señores, entonces hoy sí continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de... En este... Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Ya estamos ready for you, Tikman. Ah, vaya. Entonces, en este episodio me han pedido que hable de las figuritas de Transformers que he acumulado a través de las décadas. Bueno, si quieren una historia de Transformers, ahí está Toys That Made Us, especial en Netflix, mini serie documental. Muy buen documental. Muy bueno, excelente. Así que vayan a ver eso. Y fin del episodio. ¿No? Entonces, pero sí. Y es uno de los mejores episodios. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, en resumen, las Transformers son el nombre que le dio Hasbro a varias líneas japonesas de juguete que todos tenían el rasgo en común de transformarse. Entonces, sí, la que se llegó a conocer como la primera generación de Transformers realmente venía de varias empresas, pero de donde más sacaban era de la empresa japonesa llamada Takara, que por pura coincidencia ese era también el precio que tenían, porque uh-huh. eran bien caros. Eran caritas. Entonces, ahí la línea de juguetes esta de Takara uh-huh. Venía de Microchangers, eran unos, y otros que se llamaban los Diaclone, que los Microchangers, o también se conocía como Microman, esos tenían la característica de que el juguete, supuestamente, ese era su tamaño. O sea, cuando jugabas con el Microman, no estabas jugando con un modelo a escala de Microman, estabas jugando con el Microman. Así se veía hacer. Entonces, esos juguetes, los que venían de esa línea, eran justamente los que parecían objetos cotidianos. Entonces, ahí tenías a Soundwave, tenías a Megatron, tenías a los cassettes, y hay otros más ahí, que supuestamente ese era su tamaño real, pues. Uh-huh. Ya a la hora de que empezaron con Transformers, dijeron, no, tienen esta cosa que cambian de tamaño, ¿verdad? Porque si no, no se puede enfrentar un carro, un trailer, contra una pistolita así de este tamaño. Entonces, va a durar muy poco la guerra. Entonces, sí, a mí me... cuando salió esto, yo estaba más metido con Masters of the Universe. Esa fue mi onda cuando estaba en la primaria. Me salté G.I. Joe. No tuve realmente G.I. Joe. No tuve ni una figura de G.I. Joe, por cierto. Igual yo. No tuve. Star Wars también me lo medio salté. O sea, las primeras figuras de Star Wars que tuve fueron de Imperio Contraataca. Star Wars sí tuve yo. Yo tuve, ya que yo tenía 3 años cuando salió la primera y mis padres tampoco era como que, uh-huh. que me compraran tanto de eso. Ya después me compraron unas cuantas. Uh-huh. Pero sí, Masters of the Universe tuve bastantes. Pero después, cuando vi estos, fue a qué chiva, porque este era un robot que me llegó el hecho que el robot era el ser consciente. O sea, porque habíamos visto un montón de series de robots que era Mazinger, que G, que puta, hasta Diapolón, entonces, que siempre era un piloto. Uh-huh. Aquí voy manejando esta mierda. Pero en esta, puta, el robot es el que habla. Oh my God. Holy shit. Uh-huh. Y ellos son los personajes, y aparte eso se transforman, ¿verdad? Entonces ya cuando tenías el juguete, estaba ese aspecto de que es como un rompecabezas, ¿verdad? Que, ¿cómo lo cambias? ¿Verdad? ¿Cómo pasas esta parte? Porque sea una pata, que sea un brazo. Será la parte de la diversión, saber cómo era cómo convertirlo. Sí, yo, puta, yo te digo, aquí hay me encontré una página que tiene los catálogos viejos de Transformers, y te digo, yo pasaba horas solo viendo los catálogos, o sea, ni siquiera jugando, solo viendo los catálogos como diciendo, bueno, este cómo se transformará, este, o sea, no era el catálogo el manual del que tenías. Ajá. Entonces, veías este y decías, bueno, y esta, aquí ves la cabina, entonces esta cabina se tiene que doblar para acá, y aquí se ve esta parte que es del pecho, y pero entonces la pierna, donde seca los brazos, vea, puta, sí. Uh-huh. Y se pasaba absorto con esta pausa. Bien chivo. Pero el primero que tuve, a ver si se ve bien esto. Vamos a ver el... Que todavía los conservo, fíjate. Uh-huh. Vamos a A ver si funciona este setup. En concert. El setup. Video. Ahí está. Está. Se, ya se ve. Sí. ¿Se ve en grande o un chiquitín? Ahorita lo voy a poner para que se vea grande acá. Este, cabrón. Uy, está cayendo esto. Cayó el set. Está cayendo el set, ¿no? El que set. Mucho hablaron ustedes por la noticia. Ahí está. Y que con salivita lo habías pegado. Pues sí. Sin mucha paciencia. Con flema. Bueno, entonces este se llama Thrust. Es uno de los jets. El cuerpo es el mismo exactamente de los que salieron para la primera ola de uy, voy a quitar todo eso. Y los calzonillos colgados. Las telarañas, el gecko que vive aquí. El gecko. La onda es que es el mismo molde, exactamente el mismo molde que Starscream, de Skywarp. O sea, se ahorra. Eso sí tienen los Transformers de todas las bolas, de que sacan un body plan, ¿verdad? Sacan un diseño. Uh-huh. Y después solo lo recolorean y lo ocupan bastantes veces. ¿Y te lo vuelven a vender? Ay, te lo vuelven a vender, cabal. Eso se ve un montón. Ay, fíjate que sí lo voy a quitar. No, se destruye el set. Sí, se cae este set. Hasta la cámara se arruinó. Sí. Ah, estamos todos. El que estaba unida al backdrop. Al backdrop. Estaba pegado. Ahí está. Lo castigaron. Uy, sí. Lo mandó a la esquina. Mira, paré como que te se está filtrando la humedad y como. Todo el mojo. Se el mojo. Vamos a pongámoslo más aquí donde no se ve tanto. Así. Ay, no es el pava. Está bien. Chivo, mira, ¿sabes? Y si se lo pones solo de alfombrita el backdrop. No, me está bueno. Y agarra fuego. La onda de este y si son aparente solo lo pongo y ¡boh! Entonces el problema de estas figuras es de que por lo menos en sus diseños iniciales no eran nada articuladas, nada, o sea, básicamente este se ve muy bien en modo vehículo. Dios. Y en modo robot, ese como que había un modo que siempre quedaba sacrificado. Uh-huh. Y esta es otra cosa, que la transformación es bien desarmado. O sea, uh-huh, no es tanto lo voy a transformar, sino que lo voy a desarmar y lo voy a volver a armar en otra configuración. Uh-huh. Entonces, a mí por lo menos, ya a la hora de jugar con estos, tenía que tener un montón de cuidado. Corría riesgo de que se te perdieran todas las piezas, cabal. Entonces, tipo, si ibas a la playa o salías con la familia, que, llévate un juguete. Yo prefería llevar los Masters of the Universe, porque eso, ¿qué? Una figura de plástico sólida que no... Si se te pierde, no te pierdes toda. No, y era difícil que se te perdiera algo, porque ¿qué tenían? Un mazo, una pistola, alguna cosa así, y de ahí para allá, ahí está la figura. Sí. Entonces, no había tanto miedo que se te perdiera todo. Sí. En esta tenías el peligro que se perdiera una de las piececitas o que se te dañara donde se conecta. Correcto, correcto. Y si se fijaron, la articulación era nada. Pues, o sea, a lo mucho movías los brazos de arriba para abajo y ya. Eso es todo. Aquí tenemos otro ejemplo. Déjame acercarlo. Que es también de los primeros que compré. Que es el Grapple. De Uruguay. Entonces, como ves, no mueve nada. O sea, a duras penas, y porque la transformación requiere que mueva los brazos, que tiene movimiento para atrás, aquí. Ya está viejita, así que esto. Ya está flojito. Flojito. No está artrítico. Ya no se le para. Ya no. Ya no. Se cae. Ya ni con Viagra. Entonces, sí, eso, o sea, el modo, este se ve bonito, pero ¿qué vas a hacer con esto? Solo voy a disparar. Ah, aquí. O sea, no puedes posarlo realmente. O sea, lo tenés ahí. Ahí está, qué chivo. Y ya. Yeah. Uh-huh. Y de ahí la transformada. Entonces, ahorita ya vamos a ver cómo ha cambiado la cosa. Otra cosa que se puede ver también en estos es de que como vienen de una línea de juguete de los donde estos eran como los vehículos de otro personaje, entonces la mayoría de estos tienen mucho detalle en las cabinas, o sea, y uh-huh. puedes realmente sentar aquí uno de los personajitos esos de los Diaclone, incluso en los Dinobots Grimlock. Mira, la figura tiene su voladito para que se siente un juguetillo. Me recuerdo que estos tenían un holograma o era un hit, algo de calor, ¿verdad? Ah, sí. Aquí. Este lo tiene aquí. Yeah. Este yeah. de acá. Que si... Con el calor era que si lo tocaba, se hacía más claro. O sea, este ya creo que ya no se ve oscuro totalmente, porque antes se veía negrito todo esto, uh-huh. pero ya lo tocaba y, este es un Autobot. Uh-huh. Claro que venía con vergo stickers de Autobot y todo eso, así que no es como que sorpresa. Que... La camiseta, I am an Autobot. Sí, pero mira. Entonces, esta línea duró un buen tiempo. Empezó en el 84, tuvo varias olas y llegó hasta el, hasta el 90. Como 6 años, pero obviamente ya para el 90 las ¿cómo es la calidad como que iba sufriendo? Su apogeo creo que fue el 87, unos 2 o 3 años después de que salió. Ahí fue que salió la película, ¿verdad? Y ya empezaron a salir figuras un poco más más futuristas. Entonces aquí, por ejemplo, puedes ver que ya para la hora de la movie ya no eran solo figuras hechas de vehículos comunes y corrientes, ¿verdad? Por ejemplo, si ves a Optimus, o sea, el Optimus es un Peterbilt tal y tal, modelo tal, de tal año, ese es su modelo. Jazz es un Porsche no sé qué. El Prowl, que es el policía, es un Datsun 260Z, una cosa así. Aquí ya no, aquí ya son vehículos ya... Inventados. Ya bien más inventados y ya hechos cabal para Transformers. Porque antes cabal eran los vehículos los agarraba Hasbro, de lo que tenían ahí botado Takara. Entonces no sé si se ve ahí o si se fue Omar y me dejó así. Tenés otro que aquí lo tengo, que se me hizo. Aquí está. Este, por ejemplo, se llama Cop. Tuvo su debut en la película de Transformers. Y fue de cabal de esos vehículos, así como un futurista. Este es un pickup futurista. Si lo ves así, de cierto ángulo, se ve. Ah, sí, un pickup. Aquí está la cama. Te cae en la mierda de ahí. Como vehículo, un poco chueco. Pero una de las cosas que tenían estas figuras, como este, a ver, ¿cuál es el otro? Hot Rod, que se transformó en Rodimus Prime. Galvatron, Cyclonus, así de los personajes introducidos para la película, es que estos diseñaron el personaje primero y después el juguete. Que era al revés de cómo usualmente hacían las cosas en Transformers, que usualmente tenías el juguete primero y después veían cómo lo adaptaban para la animación. Así que este es uno de esos. Y el único que tengo de eso realmente de los diseñadores. Pero y ese el hecho de que lo hayan hecho así, ¿no le afectó en que fuera diferente el juguete de como lo veías en pantalla? Fíjate que este se ve bien similar a como estaba en pantalla, pero se dio el caso en algunos de que Por ejemplo, en Hasbro, en Galvatron, el diseño que ocuparon fue basado en un diseño de los primeros que hicieron para la película. O sea que como eso iban evolucionando, entonces agarrar, esta es la versión primera. Entonces, va, chivo, ocupemos eso y sacamos esto en la animación. Entonces ocuparon eso para unos anuncios y para artes promocionales y después, pero el diseño lo siguieron refinando hasta que al final no es exactamente pues lo que estás viendo el juguete con lo que estás viendo en pantalla. Así que sí tienen algunas diferencias. A ver, después de eso se fue como que degradando un poco la línea. Ponerle que empezaron a sacar más gimmicks, que uno de los gimmicks era que eran los headmasters, que los headmasters son robots donde la figura, que voy a sacar uno un poco más tempranero, donde la figura tiene un robotito. McGimmicks, por cierto, era primo de MacGyver. Ah, de MacGyver, sí. Entonces tenías una figurita. Y de Batman de John, McGimmicks. Tenía una navajita. Una figurita que formaba la cabeza. ¡Ay! Como Voltron, yo formaré la cabeza. Este no es de esa época, pero es un preview de los... de unos que más nuevo, pero que continúa ese gimmick. Estaban después los Target Masters, que es donde la pistola se hacía robotito. Ahí están los Pretenders. Ah, que no tengo uno aquí. Déjame. Esos cantaban. Sí, uh-huh. Ese es un grupo. Colocho. Voy a poner el catálogo, espérate. Están los Pretenders. Aquí están. No, este no es. Este. Pero ese lo pretende. Aquí está el catálogo. Yo tenía uno de estos, tenía este que se hacía moto. No, la onda es que te dicen, sí, es que para los Transformers, para disfrazarnos mejor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear estos cuerpos que son como una cubierta orgánica para que parecen humanos. Y adentro va a estar el robot. Y vos decís, bueno. O sea que adentro de este humano va a haber un robot que se transforma en carro. Entonces, ¿qué onda? ¿Es un humano gigante? ¿El robot es el chiquito? ¿Cómo funciona esto? De ahí tenés, por ejemplo, uno que se llama Double Header, que se transforma en un humano con dos cabezas. Y vos decís, sí, bien discreto. Este tipo nadie lo va a volver a ver. O sea, ni el gimmick así. Se le apoya. Sí, no, o sea, ni el propio gimmick tenía sentido. Y para mí el acabose fue ya el Action Master. Que estos eran figuras de acción basadas en los Transformers. O sea, que no se transformaban. Son Transformers que no se transforman. Pero, ¿porque eran rígidos o...? Eran figuras de acción. O sea, ponerle que aquí estás viendo, aquí uno chiquitito que está aquí, es Soundwave. Pero era una figura de acción de Soundwave. Ah, ya te entendí. O sea, no se transformaba en nada, pues, sino que solo era un Soundwave en modo robot y ahí quedaba, no había nada más. La única diferencia es que estos venían montados en carros, que los carros sí se transformaban. Sí, pero qué choque habían hecho. Entonces un solo desorden que habían hecho ahí. Entonces estos ya fueron de los últimos. Ya después de eso la Mara dijo, esto no, todavía no sirve. Entonces esto ya mandaron, ahí fue cuando mandaron a llamar otra vez al japonesito, que era el original que había hecho todos los... No, se tardaron. Esto fue en el 90. Todavía falta para que haya devuelto el diseñador de Takara. Entonces, después de eso llegó la que se llamó Generación 2. Que cuando salió esta, que le pusieron nombre Generación 2, ahí fue que la Mara empezó a nombrar la primera ola de juguetes, o la primera historia, ahí fue que la empezaron a llamar Generación 1, porque antes de eso no tenía ese nombre, pues simplemente era Transformers. Uh-huh. Entonces, en esta empezó como una... Empezó como volvieron a agarrar los moldes de varios de los juguetes de la primera generación y solo los pintaron de otros colores. Entonces, había un montón que eran, ah, este es el mismo fulanito, pero con color neón, así todo. Pero eventualmente fueron, fueron cambiando los diseños, ya introduciendo diseños originales, pero sí tenías algunos que, ah, por ejemplo, el que sacaron de Optimus. Este es la recolorización que le hicieron, o sea, es Optimus. El tráiler de negro con un gran Optimus Prime pintado hacia la, en el lado del tráiler, o sea, bien discreto también. Pero jamás lo vamos a ver. ¿Quién va a ir undercover? Mandemos a Optimus. Ah, no, o sea, pero... Son robots in disguise, ¿verdad? Robots disfrazados. Tenía más stickers. Es que no sabían leer. Ah, sí, no sabían inglés. Y también ponerle que cambios que les hacían es que las armas, muy, armas distintas, disparaban misiles, había otro, salió Inferno, que le agregaron un cañón que disparaba agua. A este Optimus, por ejemplo, al tráiler le podías pegar esta onda enorme de plástico que tenía sonidos de voz, sonido, o efectos de sonido de láser y de energía y cosas así. Entonces podías hacer así un Optimus que disparara cosas. Entonces de ahí sacaron versiones nuevas de Megatron por la limitación que tenían con Megatron de que ya no podía ser pistola por nuevas leyes que habían introducido a los estados donde la ya no podía vender armas de juguete que pudieran hacerse pasar por armas de verdad. Tiene sentido. Entonces, el Megatron de esta línea ya era un tanque. Entonces, aquí vamos a ver una foto de él. Pero igual, era un tanque, colores neón, un poco extravagante. Para que tampoco lo pudieras ocupar como un tanque de verdad. Uh-huh. Ah, cabal, que nadie lo confundiera y viera. ¡Ah, puta! ¡Wow! ¡Mata, he dicho! Este también tenía efectos de sonido electrónico. También. ¡Qué horrible! Pero mira, la transformación está bien chida. Era bien chichudo. Tanque en sí. Prácticamente es un tanque que se transforma con la cabeza de Megatron. Sí, y no tenía mucha articulación. O sea, este igual, ¿verdad? Solo los brazos a duras penas, las piernas, yo entiendo que no se podían separar de ninguna forma. No, pero déjalo, le voy a pisar. Esta es una de las versiones de Megatron. Después sacaron otra que era... Es que el original era una Luger. Bro. Sí, una Luger. Después sacaron una versión que tenía un rótulo aquí enfrente que decía Megatron Rules. Oh my God. Chovengo dice que la primera vez que él vio a Megatron como tanque fue en el cómic de Marvel. Sí, porque para todo esto, a través de toda la serie de televisión de la primera generación... estaba el cómic de Marvel y estaba Marvel y Marvel UK, que era la publicación en Reino Unido, que no era la misma continuidad, o sea, tenía otros escritores y seguía sus propias historias. Después de que salió la segunda generación, continuaron la serie y ya le pusieron Transformers Generation 2 y usando estos diseños. Y deja ver, por aquí había otra foto. Después de eso, la línea como que fue evolucionando y empezaron a meter ya diseños originales. Aquí voy a pasar uno. Este es un diseño, el segundo diseño que usaron para Optimus Prime. Entonces aquí ya ponerle que era otro molde, era un modelo más articulado. Mira, aquí ya empezaron a introducir que podías mover las piernas. O sea, ya podías posarlo, ya doblaba la rodilla, podías mover la cadera. Este giraba en la cintura incluso. Entonces, la línea esta de segunda generación no fue muy, muy gustada. Pero aquí fue que empezaron a meter ya más innovaciones en la construcción de las figuras. Realmente aquí... O sea, mejoraron las figuras, pero tenían mal diseño. En parte el diseño y en parte que ya los clientes estaban como que ya un poco hartos de Transformers. Ya había pasado su época y están con las tortugas ¿cuántas ninja. ¿Cuántas versiones con los... del mismo Optimus Prime de veras necesitaba, digamos? Para... Ajá. No, pero si vos realmente eras alguien que le llegaban los Transformers, vos ves ese Optimus Prime y decís, ese es el Optimus. Ah, sí. Tiene pero chances are que ya lo tenés. Chances are que ya tenés figuras ¿sí? anteriores. Uh-huh. Pero hubieras preferido un Optimus que se pareciera al original, más articulado. Correcto. La onda es que, como te decía, ya para esta época estaban compitiendo con los Power Rangers, con las Tortugas Ninja, así ya con otras líneas más populares que fueron dejando de lado a los Transformers. O sea que a pesar que sí se habían introducido mejoras en los juguetes, simplemente las ventas fueron bajando. Ya había pasado el momento. Entonces, esto fue, la segunda generación fue el 93. Ya la siguiente línea que salió fue Beast Wars, que ahí sí ya fue que entró el japonesito. Que aquí le dieron un giro bien grande a todas las figuras. Pero voy a pasar a la cámara 2. Engage. Aquí está. Entonces, de aquí sí tuve una figura que fue la única que me llamó la atención. Pero fue... no fue el Jar Jar Binks de ese film. No. Este es Megatron. Darle la mano a ese era peligroso. Yeah. Entonces, este fue el Megatron de Beast Wars. Entonces, aquí se hicieron un vergo de cambios. Abandonaron Autobots y Decepticones, para empezar. Las dos facciones que habían estado desde el inicio ya no existían, sino que eran Maximales y Predacones. Seguían en la continuidad de la generación 1, pero miles de años en el futuro, o sea que ya no existía, el Optimus original ya no estaba, el Megatron original ya no estaba, este solo compartía nombre, este Megatron se llamaba igual, pero no era el mismo. Durante la serie, que era animación en computadora, se vieron algunas apariciones de algunos personajes de la primera generación, como Starscream, alcanzó a salir, el Destructor, el que se hacía cassette, así, chacal. También apareció una versión de él. Entonces, sí, esta línea, sí, fíjate que pegó bastante, tanto por la serie, que era en esa época animación por computadora de lo más avanzado que podía ver, que ahorita la ves y uy, ¿qué es eso? Pero sí, en esa época, y también las historias eran, o sea, mantenía una continuidad bien, ¿cómo se dice? Tight, o sea, la historia era continua a través de todas las temporadas, a través de esta, y la continuación que fue Beast Machines, donde ya sacaron ponerle la primera ola, se veía como animales full, como animales. Ya la otra eran como animales tecnoorgánicos. Ya para cuando salió esa última ola de Beast Machines. Y los enemigos todos eran robóticos. Entonces, todo eso fue una sola historia que fue evolucionando de una forma bien, bien, bien bonita. Y tuvo un final así, se sintió bastante, bastante épico, pues. Cerraba bastante bien esa parte de la historia. En esta Optimus era un gorila o algo así. Era un gorila, se llamaba Optimus Primal. Hay un punto de la historia donde van al arca, porque viajan en el tiempo hasta el pasado. Entonces viajan al momento donde todavía estaba todos los Autobots y Decepticones en la nave, en el arca, en la nave de los Autobots. Así inertes, que todavía no se habían reactivado. Entonces, la idea de Megatron, de este Megatron, dinosaurio, era ir ahí, matar a los Autobots mientras estuvieran dormiditos para que así los Decepticones tomaran el control de todo. O sea, modificar la historia. Entonces, los Maximales habían hecho una fortaleza enfrente del arca para defenderlos. O sea, bien, Terminator. Ah, algo así. Cabal. Bueno, deja ver. Después de esto, como que agarró auge otra vez los Transformers. Esto fue por el 96. Beast Machines, que ya fue la última ola, fue el 99. A ver, de ahí para allá siguieron sacando Transformers. O sea, ya no se fueron de la cultura popular por un montón de tiempo. De ahí, por ejemplo, tenés esta que se llamaba la trilogía de Unicron, que eran series japonesas que las importaron a los Estados, importaron la línea de juguetes también. Eran más o menos ahí los problemas que tenían era la traducción, porque muchas veces el doblaje y traducción eran lo hacía como que el actor que estuviera a la mano ahí, o la calidad de traducción era como el equivalente a pasar un documento por Google Translate sin editarlo. Entonces tuvo bastantes problemas en ese sentido, pero tú igual, ¿verdad?, introdujo bastantes conceptos nuevos. Pero no era Optimus y Megatron. Era Optimus y Megatron, pero ponerle Megatron era un diseño bien distinto. Había un Starscream, pero no era el otro diseño de avión bien, bien distinto. Era chivo, por cierto. No sé si lo tengo aquí. Tengo algún ejemplo. A ver si puedo encontrarlo. Y tenían el gimmick de que las... ¿cómo se llaman los...? Había unos robotitos chiquitillos, creo que se llaman Minicons, que los ocupabas para desenllavar las transformaciones. O sea que si no tenías conectado ese robotillo a la figura, no podías transformarlo. O en algunos casos, este es el Starscream, en algunos casos los trababas en cierta parte del robot y con eso desenllababas diferentes armas. Entonces, por ejemplo, Starscream le ponías un minicón, no sé, aquí en el pecho o algo así. Entonces estos turbinas que tenía en los hombros se hacían para adelante y hacían un cañón, ¿verdad? Y eso no lo podías hacer si no está pegado ese robotillo ahí. Después de eso, ahí por el 2003, salió la serie de Masterpiece, que esa es la que me regresó a los Transformers, ¿cierto? Porque yo todas estas que estoy mencionando, aparte del Megatron de Beast Wars, a mí no me interesó comprarlas. Yo ya había dejado esto. Pero cuando empezaron a hacer las Masterpiece, dije, no, estas cosas son increíbles. Entonces me interesé mucho por estas y me compré varias. Entonces este es uno de ellos. Este es Optimus Prime. Pero vos tenés el Optimus original también, Tico, ¿no? No, yo ese no, nunca lo tuve. Nunca lo tuve. Es que este es una mejora, pero sustancial al original. Puta, no. Oh my God. Mira, mira, este es la mara, dice, puta, que ni cabe, cabrón. Viene con su tráiler. El tráiler lo puedes abrir y ahí tenés. Pero no dice Optimus ahí. Sí, no sabes que es de él. Mira, el tráiler tenía aquel tanquecito adentro. Sí, sí lo trae. Pero mira, este que yo tengo es el Optimus, el MP10, se dice, porque es el Masterpiece, la décima figura de esta línea de Masterpiece. La primera que salió de Optimus fue la MP1, la Masterpiece 1. Y esa era más grande que este Optimus que yo tengo. Espérate, aquí está. Esta es la base ya abierta. Wow. Y cabe en la cámara. Y trae el tanquecito, el roller. Ahí está. bueno, la onda es que la primera figura era más grande que esta, era como una pulgada más grande. Como hasta acá. Tenía aditamentos electrónicos. O sea, tenía luces. Una pulgada ya es la diferencia entre lástima y lastima. Sí, sí, sí. Entonces, ponerle que tenía detallitos así tan, tan paloma como que la plaquita de la boca de Optimus. Tenía una subpalanquita que la podías mover, o sea, para simular cuando hablaba en la serie. Que cuando hablaba le hacía, hola, sí, soy Optimus Prime. Entonces, así podías hacer eso. Después salió quien Starscream, Grimlock, Megatron, de ahí varios colores de Skywarp salió ahí también, que es otro color de Starscream, igualito a Starscream, pero color negro. Negro y morado. ¿Y qué más? Y esos Masterpiece, se sentía como Masterpiece porque salían cada 2 años, más o menos. Cada 2 o 3 años salía uno nuevo. De ahí entre medio salía tal vez un color alterno de este otro, pero sí se sentía como que de prestigio. No fue hasta este Optimus, por cierto, hasta que salió este, que ya estandarizaron el tamaño, fíjate, porque ponele que este Optimus, el Optimus, el MP, el 01, que era más alto que este, de ahí salió el Grimlock, que creo que era un poquito más bajo que el MP-01. Cuando en las figuras, en la serie original, el Grimlock era mucho más alto que Optimus. Puede ser un dinosaurio, le sacaba un montón de tamaño. Era de los más grandes. De ahí el Megatron que salió era incluso más alto que el Optimus MP-01. O sea que este le sacaba como 3 pulgadas. Wow. Era como... ¿cómo está por acá? O sea, no estaban en escala. Entonces no fue hasta que salió este que dijeron, va, este va a ser la escala de todos los demás. Entonces las siguientes figuras que fueron saliendo ya estaban en referencia al tamaño de este, de este Optimus. Entonces sí me compré algunos más entre medio. Y aquí realmente muchas de las ideas de los Transformers, de las siguientes líneas de juguete que fueron saliendo, fueron incorporando técnicas de este. O sea, aquí como que agarraron los moldes que habían introducido ya con más articulaciones, más coyunturas de las líneas anteriores y como que las perfeccionaron. Y después de eso se fueron filtrando más y más a las otras líneas de juguete. O sea que de aquí para allá, o sea, era rara la figura que no pueda... posarse mucho mejor así con que doblar las rodillas, extender las piernas, que no tenga la rotación de brazos mucho más amplia. Y si ves el comparando este que saqué aquí, Prowl, con Optimus, más o menos así se veía en la serie de televisión. Uh-huh. Entonces la onda es que como estas las ideas que usaron para esta figura se fueron filtrando a las líneas nuevas. Entonces ahora compras un Transformer normal, así, de los que valen 20 pesos, algo así, y puta, son bien articulados, se ponen bien a la par de estos, pues. La cosa es que estos tienen mucho más detalle. Dale, la tallan un poco más, son bien pesados, tienen mucho metal también algunos de estos. Este no tanto. Este sí tiene partes de metal que se siente wow. O sea, súper heavy este. Eventualmente volvieron a sacar a Megatron, ya con las nuevas escalas y filosofía de diseño. Y ahora sí es pistola otra vez. Este es pistola, sí. ¡Transformalo! ¡Oh, no! Este es complicadísimo. Me tardé como media hora. No cabría el show. Y es más, ni me acuerdo. ¿Qué más tenés de hacer? ¿Qué más tenés de hacer? Y nomás no se nos duerme aún. Todavía. Pero fíjate que este o sea, este lo compré de una tienda en Japón. O sea, de Amazon. Que Amazon lo llevó así hasta acá. Porque en los Estados el que te venden ahí tiene un tapón anaranjado en el cañón, ¿ve? Para que no se distinga con un arma real. el que compré así de la versión japonesa viene sin ese tapón. ¿Cuánto se tardó en venir? Otra, como un mes. Ah, no es tanto. Sí. Fue algo tardadito, sí. Pero sí, este bien chivo, es de las mejores. También todos estos tienen el ratchet joint. Ese clic, clic, clic, que asegura que los vas a posar y ahí quedan posados. Como que fuera matraca. Ajá, y el tamaño. Casi igual, estos dos. ¿Verdad? O sea, a ver si se pueden pelear. Entonces la idea es posarlos así bien, bien chivo. Bueno, de ahí entre medio. Uy, no sé si todavía me veo. Sí, todavía. La batería se me estaba acabando. Entre medio de eso habían otras líneas de juguetes. Estaban los Classics, Transformers Universe, Transformers Generations, donde ahí se siente como que reciclan un poco de los conceptos. son como reissues de figuras clásicas. Sí, más como nuevas versiones de las figuras que salieron ya para primera generación. Después de eso sacaron una trilogía que se llamó The Prime Wars, que eran tres líneas de juguetes que iban como siguiendo una secuencia. No tengo muchas de esas, pero este es uno de ellos. Este es uno que se llama Six Shot. Que este, por cierto, es un Six Changer, no es un Triple Changer, sino que es un Six Changer. Los seis, quiero ver los seis. Te muestro la no caja. No te creo. Porque... No, es que también es bien. Estás una media hora solo en. Mira, aquí están una idea que ha puesto Chovengo, que hagas un video transformando uno de estos, pero como Geeko video, pero lo ponemos en cámara rápida. Puta. Como timelapse para que. Que no sé dónde tengo la caja de este Six Shot. Para enseñarles. Sí. Para verlos. A ver si es cierto que son seis. Bueno, lo que les decía de que los Transformers, las figuras, puedes tener un modo chivo y de ahí como que hay otros modos que quedan sacrificados. Pero el problema de este es que como son seis, el robot se ve bien chivo. A mí me llega como se ve. Pero las figuras en que se transforma, sin nada que ver. Un poco feilla. O sea, se transforma en un lobo feo. En un carro todo cuadradón, medio feo. En esto, que es una como nave espacial, también. No está mal. Dos pedazos de carro. El jet, que así fruncís el ceño y se ve medio como jet. Sí. Y el tanque, que se ve así, más tranquilo. Uh-huh. Pero sí. Sí, te entiendo. Es mejor tenerlo posado así en modo robot. Entonces, este es de la línea de que se llamaba Titans Return, que es una de las partes de la trilogía. Tenía tres que eran de Combiner Wars, que ahí el gimmick de esa era que prácticamente todas las figuras que salieron para Combiner Wars se podían transformar así como se podía combinar así en un robot más grande. Así como eran los Constructicons, los Stunticons y todo eso. De ahí Titans Return, un montón que eran, como les decía, eran Headmasters. Y que estas, las cabecitas, son intercambiables. Podías ponerle esta cabeza a otro Headmaster. Y el otro que era Power of the Primes, que también tenía... Te podías meter esa cabeza a otro. Sí, sí, sí. Quisiera o no quisiera. Sí. Y el que Power of the Primes... A la fuerza. Tenían una onda así... el gimmick era que las traían ondas así como no, esto no se ve muy bien, como trae Optimus, que es la que tiene la matriz de liderazgo, que abrís el pechito y está la matriz, ¿verdad? Uh-huh. Pero en los de Power of the Primes tenían otras cosas, ¿verdad? Así, este tiene el poder de hacer otra mierda. Esa era la onda. Uh-huh. Bueno, y este Optimus que le estaba haciendo aquí fue de los más nuevos que han salido. Este es el Optimus de la trilogía de War for Cybertron, que acabamos de ver la serie de que salió en Netflix. Es como reboot de la primera generación. Los robots son bien basados en los diseños de la primera generación, pero ya actualizados con las... con todas las articulaciones, con toda la posibilidad que traían los otros. Este fue el que lleva el show un tiempo, el Hound. Uh-huh. Entonces, aquí tratan de mantener también la escala, ¿verdad? Entonces el Optimus es mucho más alto que Hound. Saca bastante. Y algo así va en el tamaño relativo. Este fue el otro que me vino. Ahí está. Nice. ¿Qué es versión de este mismo? De la primera generación. Bueno, bien mejorados. se transforma idéntico. Solo la única diferencia es que hoy ya las partes sí quedan bien fijas y pegan bien, porque ya aprendieron eso de que bueno, vas a transformar, o sea, tiene que haber un postecito aquí que pegue con este otro volado y que quede socado, pues que no queden partes flojas, sino que quede bien socadito. Tipo este solo medio lo volteas a ver y sino que este no se mueve, pues. Y ahí va. Fíjate, de las líneas así, de las que más me han gustado, fíjate. Realmente me ha súper gustado. Le estoy explicando cuando llevé al Hound al show, de que son súper interactivas, o sea, todas las armas, todos los agarraderos de las armas son del mismo diámetro, así que los puedes intercambiar entre robots. También se pueden pegar las armas de diferentes robots, o sea que tenés a este otro que tengo, la Sideswipe, tiene su arma, la puedes agarrar y la puedes combinar con esta otra arma de Hound y haces una sola pistola. Y ahí está, o sea, los puedes intercambiar de diferentes formas. También vienen unos robotillos que se transforman también como en armas, hachas, pistolas y cosas así, que los puedes usar con cualquiera de estas figuras. Y sí, funciona para todo, pues. Entonces, aparte de eso, que sin importar que las figuras sean de las más chiquitillas, tienen un vergo de detalle, pucha, mira todo lo que le tallan aquí al plástico, pues. Se ven súper bien. Y tienen eso de que si lo ves de lejos, este es Starscream, ¿verdad? Por ejemplo, este, ¿verdad? Se ve la imagen y el diseño, o este otro Optimus, ves el torso rojo, las patas azules, lo demás gris, y se ve, este es Optimus. Pero te acercas y ves mucho más detalle, todo lo que le han puesto ahí, que ves aquí parte del carro, todo se ve bien bonito, y ya transformado en carro se ve como un tráiler, pues. Pero en robots se ve más natural, se ve más como una figura humanoide, ¿verdad? Entonces, una cosa bien chiva que tiene es que el frente, por ejemplo, esconden el torso de tal forma que se ve como un torso así de alguien cholo, pues, de alguien que... Porque el Optimus original era simplemente un cuadrado, pues. Era el cabezal del tráiler con patas y brazos saliéndole ahí. Pero este no, este sí se... Y tiene partes de la transformación donde estas partes de la cintura las moves y ya las adaptas y se esconden para hacerse más parte del tráiler. Pero ya a la hora de transformar en robot se ve la forma así del en B del pecho, de un pecho más humanoide. Así que, chivos, ¿no? Se han adaptado súper bien todo eso. Wey, buenísimo. Vea, solo deja ver. Por supuesto, paralelo a todo esto, han sacado figuras. Se han orientado bastante a un mercado infantil, fíjate. Uh-huh. Aquí tenía un par de. Este de aquí. El tipo este, que es el Transformers animado, ¿verdad? Que salió en el 2008. Sí, 2008. Vea que es. Que esta era una serie animada bien caricaturesca, bien orientada a niños. Uh-huh. Aparte de eso, sacaron el Cyberverse, que creo que está todavía, o hace poco que salió, el de 2018 salió, que también son figuras más estilizadas, más caricaturescas, que sí son orientadas a niños, básicamente. Uh-huh. Este es el Bumblebee de Animated. Y hay series que sí ya son full de niños. Está, ¿cómo que se llama este? Rescue Bots, creo que se llama. Que eso sí, ya son como que, bueno, rescatemos aquí un gato que se ha atorado en un techo, onda así, ¿verdad? Pero son Transformers, entonces como que ahí están ya proyectando su público futuro, ¿verdad? Que va a crecer con estos juguetes y que va y que después les va a estar comprando. Buenísimo. Las figuras clásicas. Cool. ¿Verdad? Así que, sí, esas son las que tengo, la mayoría. El tesoro de Tico Man. Sí. ¿Sabes? Tendríamos que haber dicho al inicio de la carnita que súper recomendado ir a ver el video a YouTube y no quedarse solo con el audio. Sí, sí, definitivamente. Hay que ver el video. Todas las cámaras. De verga de figura para poder mostrarles todo esto. Y esta es la base donde tenía la cámara. Ah, o sea, vale. Cool. Bueno, sí. Señoras y señores, con eso llegamos nosotros al final de este fabuloso episodio. Agradecemos a Tico Man por enseñarnos su colección de Transformers, o parte de su colección, porque imagino que es mayor. Y sí, hay más robots de otras marcas. Yes. Y creo que con eso llegamos al final. Gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Jair Calderón, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza y el compadre Guico. Muchísimas gracias a todos por ser productores ejecutivos y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y se apunte ahí de una sola vez para una suscripción mensual que se nos ayuda un montón. O si quiere, por $50 se hace productor ejecutivo de todo el año y también grabamos un episodio para usted del show en cassette y se lo mandamos a su casa para que usted lo pueda tener ahí como coleccionable en alguna parte de su den de geekencias. Pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y antes de despedirnos, Brito Man nos va a compartir un sueño geeko que tiene, que tuvo. Sí, yo como los sábados como bastante, entonces... El sueño comienza... Bastantes hongos, así de esos. Sí, alucinógenos. Pero que se ponen azules cuando los cortas. comienza el sueño que íbamos todos los geekos. Ahí hoy sí estábamos todos. Y íbamos adentro de un vehículo. Y paramos en una almacén, lo que sea, porque yo tenía que bajarme a hacer algo. Pero ya regreso, les digo. Decir que ibas al mar. Yo salgo... quizá, cuando yo salgo, bueno, y estos que se hicieron, ¿verdad? Se han de haber ido aquí al otro lado, empiezo a caminar y veo el vehículo destrozado, había un gran accidente. Puta, nos morimos. Y nosotros, y entonces los empiezo a buscar y de repente veo un montón de gente y ya los tenían a ustedes en una como ambulancia. Puta. Todos así en camillas, todos hechos mierda, todos no me está gustando este sueño. Espérate, y yo, güey, puta, ¿qué le pasó a esto? ¿Verdad? No se preocupen, me dice un como paramédico. No, están bien, todos están bien. Incluso ya estamos hablándole a las familias y ya logramos hablar con la familia. Los herederos. Que consigan el servicio funerario. Ya logramos hablar con la familia del señor Castellanos y con la familia del señor Brito. Yo, ¿cómo que la familia del señor Brito? Y empiezo a ver y los veo a todos ustedes y en medio me veo a mí. Yo. Es una experiencia fuera, extracorporal. No, yo cuando los empiezo a ver a todos y veo que yo mismo me quedo viendo, ¿eh? Y en eso veo que todos al mismo tiempo hacen como un flick. Y yo, puta, un holograma. Espérate. Entonces empiezo yo a hacerles preguntas para ver, sacar información de qué onda, dónde estaban los verdaderos. ¿Vea? Algo me tienen que decir en clave esto para que yo me dé cuenta de algo. No me acuerdo de las preguntas, pero sí me acuerdo que les empiezo a preguntar cosas. Y mira, y vos y tal cosa. Ah, no, este no es Tico Man. Ay, que no sé qué. Y ahí me desperté, ya no seguí. Yo quiero saber quién iba manejando para echarle la culpa. Está bien, va a continuar. A ver, Julio, también tenía un sueño geeko, a ver si lo continúa. No, definitivamente no lo continúa, gracias a Dios. O si no, me hubiera asustado, de verdad. A ver, rápido. El sueño es más largo, pero la primera parte no es nada geeka y no me acuerdo. Pero la cosa es que estaba yo trabajando en un hotel, pero se ve un hotel medio rústico, mucha madera, partes con hierro forjados. Sabía que aún estamos en época de medio cuarentena pandemia porque el negocio había estado malo, pero este era uno de los primeros grupos que habían dado autorización, y era una convención que habían llevado como 1,000 personas de algo sumamente divertido que ahorita ya se me olvidó qué era, pero no es importante al sueño, pero era algo así como decir una convención de repartidores de correspondencia, algo así. Algo bien específico. Pero de repente yo veía que uno de los de esos bellboys de los que andan llevando maletas de los ayudantes, botones, era el hijo de los dueños. Pero en eso se revela que los dueños, el señor y la señora, son el lobo y la Blancanieves de Fábulas. No. Entonces, Big, ¿el hijo qué era? Entonces era Big Boy. No, Big, Big era el, Big B. Big B. Big B. Big, Big B. Entonces, el Big hijo era el que era viento. Era uno de los que después se viento, pero no eran simplemente los personajes, sino que eran los de Fábulas. O sea, eran. Eran los de Fábulas, los por lo menos los que administraban ese hotel. Y el niño, por tanto, se referían de repente a él como el príncipe, porque era el hijo de la reina Blancanieves. Sí, sí. Entonces, cambia el sueño y estamos ya en una parte como al aire libre, y yo soy el niño, ya no lo estoy viendo de afuera. El príncipe, dijeron. El príncipe. Entonces, y como los que trabajan ahí en el hotel, era el momento de descanso, y nos vamos a una como piscina bien bonita, en medio del bosque. Y todos los trabajadores son de las fábulas, pero ahí están todos en forma humana. Cuando entramos a la piscina, alguien dice, hey, aquí hay algo raro, y ven que en una de las paredes de la piscina hay un agujero bien bonito. Y cuando nos acercamos al agujero, ahí se ven que sigue el agua, y ahí adentro hay un montón de cuerpos, pero ya a nivel cadáver. Entonces gritan, hey, hay un nido de una bla, bla, bla. Los cadáveres eran como que la comida de era la comida de lo que habían atrapado y los habían jalado de la piscina y los estaban guardando en la cuevita. Y la bla, ¿qué es la bla, bla, bla? Y aparece una tortuguita de esas que tenés en peceras. Como el conejo de Monty Python. Entonces digo, hey, es esa. No me dicen. La bla, bla, bla. Es una araña. Y yo espero ver una gran araña y aparece una arañita negra, así, ¿verdad? Pero chiquita. Yo gritando. Esto no hace nada. Yo salgo de la piscina y digo, hey, ahí está la araña. No, me dice, esa es una araña, esa es negra. La bla bla es azul. Ajá. Y comenzamos a ver para todos lados y cabal. Una igualita a la negra, pero sale una azul, pero es una azul mismo presente, bien bonita. Cute. Pero como entonces, ¿de qué tamaño? Aquí también chiquitilla, yo no sé cómo jalaban los cuerpos. Entonces volteo a ver a todos lados, yo digo, lo voy a salvar, voy a matar a ese animal, y lo único que tengo a la mano es mi toalla, pero es una toallita así chiquitilla. Entonces comienzo a tratar de pegarla con la toalla, pero la araña volaba. Salió voladora. Pero volaba así como chicote, ¿no? Más miedo, ¿no? O sea, ponerle movimiento aleatorio. ¿Cómo esquivas algo así? Si estabas, no sabes para dónde voy a agarrar. Tratando de pegarle en el aire. Tanta fue la emoción que me desperté. Y por eso me acordé de casi todo. Cachimeando a tu esposa. Pegándole con la almohada. ¡Pá! ¡Pá! ¡Toma! ¡Pá! ¡Vaya, pá! En la clase. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, buenísimo. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud!